Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. Buenas tardes y bienvenidos a una emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Hora Radio. Soy Orlando Santana y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 FM en Tenerife. También nos podrás escuchar online en la web www.canariasahoraradio.com y en nuestro blog descargar y escuchar todos los programas anteriores en lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y comandando conmigo el programa está José García. Buenos días, José. Hola, Orlando. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está completamente revolucionada por la celebración del Festival de Cine desde hoy hasta el próximo sábado día 9. Y bueno, nosotros vamos a estar ahí humildemente informando de lo que va ocurriendo. Acabamos de estar por el gabinete literario y vimos a William Dafoe. Sí, así es. Estuvo por allí sacando una foto de rigor porque tiene un papel importante en este festival. Hoy es la gala de inauguración y estará presente. Le darán el premio Lady Arrimaguada. Y bueno, si quiere vamos hablando también de la sintonía que es nueva para este especial sobre el Festival de Cine de Las Palmas. En efecto, durante estos días pues nos va a acompañar al principio del programa la grandísima Nina Simone. Esta canción Cinerman suena al final de Inland Empire, la más reciente película en formato de largo de David Lynch. Uh-huh. Y como se proyecta Inland Empire dentro de la programación, pues nos parecía adecuado. Los dos somos unos grandes seguidores de David Lynch, yo creo, aunque a veces no lo entendemos muy bien. y de Nina Simone también. Exacto, se juntan dos parámetros muy interesantes. Bueno, entonces la cuestión es que vamos a ampliar nuestra programación. Tenemos programa dedicado hoy al Festival de Cine. También el próximo miércoles una hora y el siguiente viernes de la semana que viene. Y además, tanto el lunes como el martes y el jueves, pues haremos un pequeño repaso también a la una de la tarde, hora canaria, con lo más destacado de lo que va ocurriendo, unos 10-15 minutillos. Y entonces hay que dar ya comienzo a este programa de hoy de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio, con un corte de una información que salió en un telediario de la cadena 1 de Televisión Española sobre el rodaje de Blackthorn, la película con la que se abre el festival. A más de 3.000 metros de altura en el desierto de sal más grande del mundo, a todos los obstáculos que suelen surgir en el rodaje de una película, se le une trabajar en un escenario con temperaturas infernales. Es uno de los múltiples retos que tiene que superar estos días el equipo de Blackthorn, un western protagonizado por toda una leyenda del cine y la literatura, Sam Shepard, y por Eduardo Noriega. Puro western, con todos los códigos de honor, los códigos de amistad, de lealtad. Del western, de lo que habla la película es de una confrontación moral o de dos formas de ver el mundo. Finales de los años 20, aunque todos le dan por muerto, el forajido Butch Cassidy se hace llamar ahora James Blackthorn y vive en algún lugar del altiplano boliviano. Allí lo encuentra un ingeniero de minas español que, fascinado por su historia, quiere volver con él a los tiempos de atracos y persecuciones. Es un western realizado en un tono, en una clave nostálgica y agradecida, si quieren, agradecida a un género que al menos a mí me ha dado muchas alegrías. Desiertos, montañas, pueblos mineros y un duelo entre un vaquero entrado en años que quiere colgar la pistola y otro que sueña con saborear junto a él su última aventura. Pues nada, acabamos de escuchar un corte de promocionando la película Blackthorn, que la emitirán esta noche en la inauguración del festival. Y ahora tenemos con nosotros al coordinador del festival, Luis Miranda. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están yendo las cosas ahora mismo? Ya están en plena actividad, ¿no? Sí, bueno, en plena actividad llevamos como un mes, más o menos. Oficialmente, me refiero. Sí, ya el festival está lanzado y la primera proyección ya tiene lugar dentro de un par de horas, un poco más, a las 6, si no me equivoco, en los Monopol y bueno, toda la suerte está echada. Todo el mundo ya está por ahí, por esa zona de Vegueta, cerca del gabinete literario y el Monopoly y demás, ¿no? Sí, ya se empieza a ver bastante movimiento y ambiente. Bueno, nosotros acabamos de ver a Willem Dafoe que por el gabinete literario que fue a sacarse unas fotos. Sí, no, está con ruedas de prensa en este momento, además, una tras otra. Y para esta noche, pues también todo listo, ¿no? Para la gala inaugural. Sí, al fin, siempre la gala es un momento bastante tenso porque hay muchas cosas que coordinar al mismo tiempo y un montón de gente que mover, pero en principio, bueno, todo está preparado. Bueno, pues hablemos un poco entonces de lo que va a ser esta edición, la número 12 del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. A grandes rasgos, ¿qué novedades podemos destacar? Bueno, siempre tenemos una sección oficial en la que aparece un número de películas, en este caso una docena de películas realizadas en el último año, que, bueno, desde nuestro punto de vista, pues representan un puñado de propuestas muy interesantes, muy diversas también, de ejercicios de creatividad, de búsqueda a la hora de mirar hacia la realidad, de acuerdo a una sensibilidad que sea absolutamente contemporánea y que además puede mostrar los miradas que también proceden de lugares muy diversos, ¿no? Este año, por ejemplo, por alguna razón que no sabemos muy bien por qué, hemos recibido un montón de películas turcas y eso se va a notar en la sección oficial, en la sección de los directores, porque va a haber un par de películas de esa procedencia que además son muy, muy interesantes. Luego tenemos presencia o la presencia de películas de algunos cineastas que son fetiches del festival, como Ya Sanqué, por ejemplo, su última película. Eso en cuanto a las secciones a concurso, creo que este año vienen, como en los últimos años, muy, muy estimulantes. Y luego tenemos una serie de ciclos que este año quizá miran más hacia la historia del cine y menos hacia la búsqueda de nuevas tendencias, de nuevos cineastas, de nuevos autores, quizá porque, bueno, ahora mismo el cine también está en un momento quizá de parón, o sea, de reflexionar un poco. Y al final, pues el programa que nos ha salido tiene que ver sobre todo con la historia, ¿no? Y no era nada pretendido, ha salido así. Cuando hemos visto el programa, cómo iba tomando forma, digamos que el enganche entre la historia como idea y la propia historia del cine aparecía por todas partes, en todos los ciclos e incluso también en nuestras secciones a concurso. Y eso nos ha sorprendido y supongo que significa algo. Se puede decir que para mirar hacia adelante hay que mirar primero hacia atrás, ¿no? Mirar en referencias cinematográficas. Sí, esto es algo que siempre ha estado presente en el festival, pero este año se ha dado casi de forma por sí sola, ¿no? De pronto veíamos que los ciclos que se iban formando todos se reflejaban unos en otros, todos tenían que ver con ciertas cosas con una cierta sensibilidad hacia lo histórico que reaparece de formas muy diversas en el cine contemporáneo, y acababa siendo todo como una panorámica muy extraña por el hecho de que iba cobrando forma ella sola. Pues eso, sobre la historia del cine, sobre cómo filmar determinadas situaciones, sobre cómo filmar ciertos periodos, ciertas épocas, ciertos momentos de la historia, sobre cómo filmar nuestro propio tiempo también, ¿no? Y qué preguntas hacernos. No sé, ha sido la impresión que nos ha sorprendido a nosotros mismos, quiero decir. Y al hilo de eso, pues está esa serie de documentales sobre guerras y demás, ¿no? Que se van a proyectar. Sí, bueno, este ciclo que se llama Memorias del Mal, que tiene un título un poco tremendista, pero que creo que se corresponde exactamente con el espíritu del ciclo, en realidad surge de un dossier, digamos, de una revista académica llamada Secuencias, que edita la Universidad Autónoma de Madrid, y en la cual tuvimos ocasión de colaborar algunos de los miembros del festival en su momento. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un ciclo, que en realidad hacía ya tiempo que estábamos dándole vueltas de una forma o de otra, que tratara sobre las películas que tratan o que sí, bueno, que trata de reconstruir una memoria de los grandes traumas del siglo, de los grandes traumas asociados a las tiranías, los genocidios y las situaciones trágicas que la historia del siglo XX nos ha deparado. Porque en realidad la historia del cine ha ido cambiando al hilo de todos esos desastres, digamos. Es decir, hay un momento a partir del cual, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubren los campos de concentración, los campos de exterminio, y cuando son filmados, por lo tanto, después de haber sido abandonados por los nazis, el cine cambia totalmente. Ya no se puede filmar nunca más de la misma manera. Y esa es una idea y una especie de obsesión que ha estado latente en todo el desarrollo del cine documental desde hace 60 años, ¿no? Entonces nos apetecía hacer un ciclo en el que se ofrecieran algunas de las películas más importantes que han tratado ese tema, reflexionando sobre su propia forma de mirar, sobre cómo hablar del dolor de los demás, diría Susan Sontag, ¿no? Sobre cómo representar un trauma que no puede convertirse en un mero dato histórico. Y ahí destacaríamos, por ejemplo, esos dos grandes documentales españoles, Canciones para después de una guerra y Caudillo, ¿no? Sí, son películas, en cierto modo, son ejercicios de ironía. Son películas hechas pues cuando Franco estaba todavía, vamos, acaba de morir. Son películas realizadas en la transición que lo que hacen es recuperar o compilar un montón de material de archivo, de nodos, por ejemplo, ¿no? Y montarlos de tal forma que el resultado es irónico. Es decir, se trata de imágenes que fueron concebidas con una función propagandística por el régimen y que montados de una determinada manera y sonorizadas de una determinada manera, de pronto se convierten en un discurso a la contra, se convierten en una forma de desvelar y de ironizar sobre el contenido propagandístico que tenían. Lo que pasa es que esto no solo está presente, o al menos toda esta idea sobre la historia y sobre la necesidad de reconstruir permanentemente una memoria que siempre está viva y que siempre va a ser nueva, ¿no? que es necesario renovar, no solamente está presente en ese ciclo. El ciclo del cineasta Kazuo Hara, cineasta japonés que llegará esta noche, en ese sentido es vital también. ¿Y nos puedes hablar un poco de este autor de documentales un tanto desconocido para mucho? Casi todo el mundo. Sí, es desconocido para casi todo el mundo, salvo para los expertos en cine documental, porque sobre todo es autor de una gran película, que traducida al español vendría a decir algo así como El ejército de Dios sigue su marcha, o Los soldados del emperador siguen su marcha, que es una película sobre un señor mayor obsesionado en una cruzada personal contra el emperador, a quien acusa de todos los crímenes de guerra cometidos por el Japón en la Segunda Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces es una película que empieza queriendo retratar a un individuo obsesivo y que está embarcado desde a lo largo de toda su vida en esta misión desde un espíritu anarquista. Se acaba convirtiendo en un testimonio estremecedor de las cosas que realmente ocurrieron, ¿no? De las cosas que en esa guerra, de los desmanes cometidos por los oficiales contra enemigos y contra sus propios soldados, etcétera. Kazuo Hara es un cineasta educado en los años 60 y por tanto tiene un espíritu radical que hoy en día quizá pueda resultar, en fin, es difícil de encontrar. Resulta ser una persona extremadamente amable, pero sus películas son durísimas, son películas que traspasan los tabiques, que traspasan los muros de la privacidad, que siempre quieren afrontar la realidad tal como viene dada, hasta el punto de que sus sujetos, que son siempre gente marginal, gente muy radical también, individualistas, feroces, se rebelan contra la cámara, se rebelan contra el documentalista, le interpelan, casi le agreden. Es decir, hay siempre una relación muy tensa entre la cámara y esas personas que están siendo filmadas con la complicidad de ellos mismos, pero que en un momento dado entran en crisis, ¿verdad? Entonces, seguramente es uno de los documentalistas más importantes del último medio siglo. Pero hizo falta que llegara Susan Sontag para comentar esta película que de Los soldados del emperador caminan desnudos y decir que es la madre de todos los documentales y que es un testimonio deslumbrante sobre la guerra, para que de pronto todo el mundo se empezara a fijar de forma más atenta en la obra de Kazuo Hara. Estuvo involucrado por ahí el director de cine, también japonés, Imamura, ¿no? De alguna manera en este documental, sí, creo. Sí, de hecho fue un encargo de Imamura. Ajá, vale. El personaje, en realidad, lo que quería desde hacía muchos años era que Imamura, que ya tenía, era un cineasta de mucho prestigio, hiciera el documental sobre él, ¿no? Además es un señor bastante ególatra, este señor, el protagonista de la película, o más que Ególatra, está tan volcado en su misión que él entiende que debe haber un gran cineasta que filme su cruzada, ¿no? Que filme sus actividades. Y contaba con Imamura, pero Imamura pues tenía otros planes y se lo pasó a un cineasta joven como Kazuo Hara, un cineasta joven que de todas formas ya había hecho dos largometrajes bastante potentes también, ¿no? Uno sobre paralíticos cerebrales, no sobre, sino con paralíticos cerebrales, porque realmente ellos participan en el proyecto, incluso lo financiaron en el año 72, y otro sobre su propia ex amante, que es una película también aterradora en ciertos aspectos, pero interesantísima, ¿no? Entonces, Imamura le pasó el proyecto a este joven cineasta, Hara, y se enfadó mucho el señor Okusaki, el protagonista, con lo cual hubo siempre una pelea, una cierta lucha entre el protagonista y el director, que por momentos quizá se siente, hay una tensión particular en la película. Son películas, a Hara le gusta hablar de ese cine, del que él hace como documentales de acción, porque realmente lo que busca son personajes que agiten la cámara y que convulsionen todo lo que se mueve a su alrededor, y él se entrega simplemente a registrar todo eso. Y yo creo que, dejando un poco al margen ya el documental, otra mirada sobre la historia del cine pues es el homenaje a Luis Miñarro, ¿no? Sí, sí, tenemos dos homenajes importantes, aparte de la Lidia Irma Aguada a Willem Dafoe, también hay un homenaje a Lidia Irma Aguada a Jean Pierlot, y un homenaje al productor Luis Miñarro. Y yo creo que también todo esto está como muy enlazado, es decir, tener a Luis Miñarro y tener a Jean Pierlot, es decir, al icono que sería Jean Pierlot de la modernidad cinematográfica, y a quien representa ahora mismo la modernidad cinematográfica en España, que es Luis Miñarro. El catálogo de películas de Luis Miñarro es ejemplar en ese sentido. Uh-huh. Y más que hacer un ciclo sobre sus películas, que bueno, mejor que vio, o sea, mejor o peor, pues acaban siendo siempre estrenadas en nuestro país, nos interesaba que nos trazara su propia autobiografía cinéfila, que eligiera películas que para él eran inspiradoras. Y el resultado ha sido un ciclo que a mí me parece fascinante, porque son un puñado de obras maestras, de películas realmente extraordinarias que realmente hacen que nos pongamos todavía mucho más contentos y que estemos mucho más convencidos de la bondad de la idea. Simplemente pues eso, por el poder de proyectar Judex, poder proyectar, pues no sé, volver a proyectar Inland Empire, volver a proyectar un montón de... El Río acabo de ver de Renoir, que no sabía que se proyectaba. No, El Río era una película que hemos estado hasta última hora intentando poner, pero las copias que hay disponibles en archivo por ahí están en muy mal estado. Vaya. Urge una restauración. Y las únicas que hay disponibles están en vídeo, y poner en vídeo una película como El Río es un crimen. O sea, vale. Pues una joya que no se puede... Bueno, pero hay muchas otras que la pueden sustituir, efectivamente. Bueno, sí. Y claro, ya entraríamos pues en esas dos grandes figuras, Willem Dafoe y Jean-Pierre Led. De Dafoe se proyectan un par de títulos, ¿no? Sí, casi, no por casualidad, pero sí, que encajan perfectamente dentro de una programación como la de Neo Noir, que es otro ciclo, el ciclo que coordina Jesús Palacios sobre las derivas del thriller, del género noir en los últimos 30, 40 años, ¿no? Del cine americano, del cine noir americano. Y pues proyectamos, por ejemplo, creo que en New Rose Hotel es una película en la que aparece Willem Dafoe. De Abel Ferrara, si no me equivoco. ¿Cuál? De Abel Ferrara, el director. Sí, es el de Abel Ferrara, él ha colaborado en varias ocasiones con Abel Ferrara. Pero sobre todo, y aquí ya hablo en términos muy personales, una película por la que siento una devoción especial, que es Posibilidad de Escape, Light Sleeper. Una película que será proyectada el domingo a las 8:30, que él presentará al público. Y que yo considero como una de las grandes películas de los últimos 20 años dentro de ese género, ¿verdad? Una película de Paul Schrader, absolutamente conmovedora y en la que yo creo que él además hace el mejor papel de su vida. Paul Schrader toca temas bastante duros emocionalmente. Sí, sí, son películas siempre muy emocionales y cuenta la historia de un traficante de drogas en crisis que escribe un diario compulsivamente tratando de sacar fuera todos los fantasmas y de salirse del negocio. Y ese es el personaje que realiza Willem Dafoe. Es una película muy nocturna, muy muy en la línea Taxi Driver, quizás. Sí, sí, es más fría en el mejor sentido del término que Taxi Driver. Claro, recordemos que Schrader es autor de guiones para Scorsese también, claro. Tiene muchísimo que ver con Taxi Driver, de hecho. Uh-huh. El personaje de que interpreta Willem Dafoe aquí, Latour, se llama así, es muy similar al de Travis Bickle en Taxi Driver, pero sin problemas mentales, vamos a decir. O sea, sin el personaje de Taxi Driver es una persona totalmente desposeída que no y desorientada y que equivoca la vía de salida porque parece no tener recursos para ello, recursos, quiero decir, interiores o mentales. Y sin embargo, el personaje de Latour es un personaje inteligente, un personaje muy muy inteligente, de hecho, y muy consciente de lo que le sucede, ¿no? Entonces eso lo vuelve especialmente denso. Yo creo que es una película, yo recomiendo a todo el mundo que la vaya a ver, porque además van a ver un ejercicio de interpretación de los que se ven muy pocos. Y después también debemos hablar de un icono de la Nouvelle Vague, como es Jean-Pierre Loeb. Icono de la Nouvelle Vague. Vamos, es que es el icono. Es el icono y el alter ego de François Truffaut. Sí, el alter ego de Truffaut, pero también estuvo presente en dos películas importantes de Godard, está vinculado al cine de Jan Eustache. Y es curioso, además, la vinculación con Eustache, porque Jan Eustache fue, en cierto modo, el cineasta que cerró la Nouvelle Vague. Uh-huh. Jean-Pierre Loeb está presente en el nacimiento de la Nouvelle Vague y también en su clausura, ¿no? Con La mamá y la puta, que es la película que de algún modo cierra la Nouvelle Vague. ¿Merece la pena ponerla otra vez? Sí, de hecho, no sé, creo que tenemos dos proyecciones. Una película que es muy larga, 2:40 así. Y 3:40 Habrá que estar preparado para ver la película tan extensa. Sí, no, pero la película fluye, que es una maravilla. Yo estoy muy interesado en verla. No pude verla el año pasado. El año pasado, cuando vino Isabel Weingarten. Pues es una película fascinante. Hay que verla. Pero además es fantástico la posibilidad de poder ver la evolución del propio personaje, por Jean-Pierre Loeb, en cierto modo. Jean-Pierre Loeb es Antoine Duanel, que es el personaje típico de François Truffaut. Pero da la impresión de que Antoine Duanel estuviera siempre ahí presente en todas las otras películas que hace con otros cineastas, ¿no? Es como si el espíritu estuviese ahí, ¿no? El alma del personaje. Sí, Jean-Pierre Loeb es el espíritu de la juventud en ese momento, los años 60. Es la improvisación, es cierta teatralidad que tiene algo, tiene casi más de bailarín que de actor, ¿no? Su forma de moverse, de responder. Es un cineasta es un actor. Igual que Godard decía que existe el cine de poesía y defendía un cine de poesía, mientras que Romer defendía un cine de prosa, la forma de actuar de Jean-Pierre Loeb es interpretación de poesía, no es interpretación de prosa, no es interpretación verídica, es otra cosa, ¿no? Son gestos, formas de mirar, una especie de danza, ¿no? Y eso está siempre presente en todas sus películas, en toda su filmografía. Y aparece también en películas como Contraté un asesino a sueldo, de Aki Kaurismäki. Claro, es que hay una época a partir de la cual empiezan los homenajes, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Cuando sí. Los cineastas importantes empiezan a llamarle porque es, vamos a decirlo, y ahora que él no nos escucha, es un poco el juguete roto de la Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Uh-huh. Él sufrió una terrible depresión después de la muerte de Truffaut y hay un largo periodo de ausencia en los años 80, sobre todo, y con Contrato un asesino a sueldo de Kaurismäki se le recupera, ¿no? El actor de cara de palo, en cierto modo, un actor extremadamente sobrio y al mismo tiempo exuberante, no sé. Es una presencia muy peculiar para Jean-Pierre Loeb en el cine. Y después también está el ciclo Neo-Noir, Mutaciones y Nuevos Caminos en el Cine Negro Americano Moderno, ¿no? 1960-2001. Sí, ya hemos hablado un poquito de él, pero podemos profundizar, ¿no? Con títulos de Samuel Fuller o de Arthur Penn. Y además que este ciclo de películas de cine negro ya llevan varios años en el festival, ¿no? La cuarta entrega empezó con Full Noir, luego creo que fue Asia Noir, o no. Luego fue el de cine noir europeo. Luego Asia Noir, y creo que esta es la cuarta entrega. Aunque Jesús Palacios también puede decir mucho de este ciclo, ¿no? Porque lo organiza... Sí, él lo va a explicar mucho mejor que yo, sin duda. Ya lo tendremos el viernes de la semana que viene. Sí, muy bien. ¿Y qué más podemos añadir? De ¿cuáles son las sedes del festival? ¿Dónde se podrán ver las películas? Las de siempre, pero alguna novedad, ¿no? Sí, hay alguna novedad. Tenemos, por supuesto, el Cine Monopol funcionando a tope los 9 días, ya desde hoy a las 6. Tenemos el SICA, que este año tiene menos proyecciones que años anteriores, pero donde sí se va a realizar una proyección, dos proyecciones que duran toda la semana, porque allí vamos a proyectar una película muy importante, que es Hitler, una película de Alemania, está dentro del ciclo de Memorias del Mal. Es una película muy larga, de 440 y pico minutos, o sea, unas 6 horas, me parece. Está dividida en 4 capítulos, si no me equivoco. Está dividida en 4 capítulos, está, de hecho, fue pensada para eso, ¿no? Uh-huh. Aunque creo que en su momento, cuando se estrenó en el año 77, solía emitirse o solía proyectarse en 2 capítulos, ¿no?, de 3 horas. Pero ahora mismo son 4 los capítulos en los que Seiberberg, el director Hans-Jürgen Seiberberg, prefiere que se exhiba la obra. Se exhiben DVD, excepcionalmente. Nosotros tratamos de no exhibir nunca DVDs y solo se hacen ciertas excepciones. En este caso la excepción es que no existe, que sepamos, y según nos han dicho por ahí en todo tipo de filmotecas y tal, no existe copia en cine de esta película. Seguramente existe alguna, pero andará perdida y nadie sabe dónde está. Y el propio director tampoco parece estar muy preocupado por encontrar una copia. Él tendrá seguramente los negativos en 16 milímetros, porque la película se realiza en 16, pero no se ha preocupado de tirar copias de ahí y nada. Él mismo la distribuye en DVD a través del Goethe Institute, que colabora en este caso con nuestra proyección y será siempre proyección gratuita, eso sí, porque tratándose de un DVD, pues no, por un DVD no cobramos entrada. Uh-huh. Aún así, aunque sea un DVD, yo creo que la calidad va a ser notable, ¿no? Y la calidad, sobre todo, en cuanto a la densidad que hay en la película. Es una obra difícil, eso sí lo puedo decir, pero muy, muy, muy estimulante. Es una película única. No se ha hecho nunca nada parecido a esa película. Invito al público a que vaya y que descubra por qué. Pues, luego, claro, se me olvidaba, tenemos proyecciones en Santa Ana. Ah, una novedad, ¿no? Esa es una novedad. Esa es una novedad. Y además gratuitas. Sí, sí, claro, proyecciones gratuitas. Uh-huh. Es una actividad que realmente hacía muchos años que queríamos abordar. Y este año se nos ofreció un proyecto que pudo asumir la capitalidad cultural y, por lo tanto, hubo un aporte presupuestario que permite que eso se pueda realizar con un nivel de calidad técnico elevado y que consiste en una serie de películas. El enfoque del ciclo o de las proyecciones de Plaza Santana, evidentemente, va más enfocado hacia un público amplio. Uh-huh. No tanto hacia un público más especializado, un público que tenga intereses muy particulares en el cine de autor y tal, pero que mantiene un nivel de calidad, creo que bastante interesante también, ¿no? Bueno, por momentos incluso un nivel de calidad muy, muy alto y muy recomendable. Entonces esas serían las sedes principales, también el Auditorio Alfredo Krauf para los actos... Para la gala, por supuesto. Claro. La inauguración y clausura. Pero como siempre todo centrado, aparte del auditorio, en esa zona de Vegueta donde todo está a tiro de piedra y uno se puede ir moviendo de un sitio para otro. Incluso bares y restaurantes hacen su menú especial, ¿no? Por esos días, por motivo del festival. Sí, hay un menú especial para, digamos, que viene dentro del proyecto de las proyecciones de lo que es Zona 2016, que es como se llama la actividad de proyecciones en la Plaza Santa Ana. Hay un menú especial que creo que son 8 euros. Uh-huh. Y bueno, pues esperamos que la gente pueda disfrutar tanto de cine, de los restaurantes, de pasear en una zona como esta y del ambiente que esperamos que se vaya a armar. Por cierto, que dentro de la actividad de Santa Ana está incluida la presentación del primer capítulo de una serie que hace furor en Internet, al parecer, que es Malviviendo. Uh-huh. Y que ya a mí me ha sorprendido mucho descubrir de pronto que mi hija, por ejemplo, casi supo que iban a venir los actores de Malviviendo y que eso se iba a poner antes de que yo lo supiera. Lo cual es muy... Porque en el Facebook de Malviviendo ya salía la noticia, etcétera, etcétera. Cuando a mí me lo habían confirmado ese mismo día, creo, o algo así. Entonces, es una serie por Internet que tiene, no sé si 2,5 millones de visitas o una cosa así, una barbaridad. Y esperamos que mañana la plaza se venga abajo, en el mejor sentido del término, claro. Y que la gente que vaya a ver esa serie también se acerque por casualidad o no por tanta casualidad por el Monopol y pueda visionar o pueda otro tipo de películas que a lo mejor no pensaban en un primer momento. El enganche. El enganche. Sí, el enganche, pero que evidentemente Está claro que nosotros pensamos que un festival tiene un tipo de público muy determinado. Quiero decir, cuando se piensa en que cómo se trata de cine, pues es un tema que debe ser para todos los públicos, pues mira, no. O sea, no hay público, hay públicos, públicos en plural, con ese al final. Es decir, hay públicos muy diversos con intereses muy, muy diferentes. Y un festival ofrece... un festival es un espacio de exhibición de cine con intereses, que surge con intereses, digamos, creativos, artísticos, de cine creado desde la idea de que se trata antes de un arte que de una industria. Así es. Pero luego está toda esa otra parte necesaria para el cine, que es la parte más industrial, o que es la parte también de consumo, o de compartir con los amigos, que eso también puede hacer, no solo nos acercamos nosotros siempre a eso, sino que a lo mejor a través de eso también es posible acercar a la gente, estimular la curiosidad de la gente que no tendría a lo mejor un interés especial en el festival, pues eso, a través de la circunstancia de que vean que allí en los Monopol se están proyectando una serie de películas que de otro modo no podrían ver nunca, ¿verdad? Uh-huh. No hay un abismo inseparable, digamos, insalvable. No, nunca lo ha habido. Hombre, en los últimos años parece que esa, que la brecha entre el cine de consumo y los otros cines parece que se ha ido agrandando, ¿no? Pero Cuando hubo otros tiempos en que no era así, pero en fin. Tiene que haber alguien, ¿no?, que abra esa vía y por lo menos dé la oportunidad de que personas que no ven un cine de autor o un cine un tanto diferente, tenga esa oportunidad y a lo mejor más adelante se interese por ese cine y, bueno, crear nuevos... Nuevos cinéfilos, sí, esa es nuestra aspiración y hemos visto cómo ocurría, ¿no?, poco a poco también en esta ciudad, donde al principio pues parecía que todo era muy... La oferta del festival parecía como muy muy extraña o muy difícil de encuadrar, más que nada porque tampoco había canales de comunicación en los cuales se hablara de ese tipo de cine. También la realidad del mercado cinematográfico en España no es demasiado halagüeña, no es demasiado estimulante, y eso hace que que resulte complicado también saber por dónde van los tiros en el cine contemporáneo, qué películas realmente hay que ver, etcétera. Hay pocos programas en la tele dedicados a eso, por ejemplo, ¿no? En fin, lo que todo funciona por internet ahora, y eso es lo que sí nos está abriendo. Sí, un nuevo rumbo, ¿no? Y hay que decir también que el Festival de Cine de Las Palmas tiene una identidad propia, que lleva 12 años con proyecciones y que se ha creado su propia identidad y diferenciada de otros festivales. Sí, y en el fondo es como bastante evidente cuando emprendimos el camino de definir esa identidad y de tener una política, una línea editorial, ¿no? Uh-huh. Propia, en el fondo era tremendamente sencillo, bueno, hasta cierto punto al menos, porque había un montón de cine de una absoluta relevancia y de un interés indudable para lo que es el cine contemporáneo, que no se estaba estrenando, no que no se estuviera estrenando en España, que no, ni siquiera se estrenaba en los festivales. Sí, De hecho, hombre, siempre se comenta de la afiliación asiática del cine, del Festival de Las Palmas y tal. Aquí se ha apoyado mucho el cine asiático. Sí, se ha apoyado. Y que no se ha estrenado, como dices tú, en ninguna parte. Claro, en cierto modo, no quiero tampoco exagerar mucho, pero casi que empezamos nosotros, en España me refiero. Uh-huh. El hecho de que nosotros fuéramos los primeros en hacer una retrospectiva sobre Ya Sanqué, cuya última película va a estar aquí en la sesión oficial, uh-huh. En el fondo lo que debía era, nos sorprendía muchísimo. O sea, ¿cómo era posible que otros festivales no hubieran hecho un ciclo sobre este señor? Porque en el resto de países civilizados era ya una figura más que reconocida, ¿no? Y se seguía todo lo que hacía con muchísimo interés. Y así con otros, pero no solo es el caso del cine asiático, que tampoco representa tanto, aunque parezca que representa mucho en el cine. Si uno hace un recuento de las películas que ponemos, son menos de un 20%, son asiáticas, ¿verdad? Pero como allá, en otros festivales no se pone nada, pues por eso... Claro, ese es el tema, que de pronto nosotros programábamos películas de gente cuyo nombre era difícil de pronunciar, ¿no? Y decíamos que de Tailandia, de China, tal. Y fuimos abriendo un cierto camino, que no diré que los demás de pronto nos siguieran, sino simplemente de que cuando otros festivales, incluidos algunos muy grandes, pudieron dedicarse a otras cosas, pudieron empezar a liberarse de ciertos peajes, como es el caso de San Sebastián, uh-huh. cuando pudieron liberar un poco su programación, nos dimos cuenta de que estábamos programando lo mismo. Y otra cosa, ¿qué repercusión tiene este festival a nivel internacional? O sea, ¿vienen periodistas de otros países, de otras áreas, a interesarse por el cine? Vienen, pero todavía no en la cantidad que sería deseable. Uh-huh. Nuestro festival es un festival que sobre todo resulta interesante para la prensa nacional, porque aquí se pueden ver cosas que ya han pasado por muchos otros festivales importantes en el mundo y que no han pasado por festivales españoles. Uh-huh. Para la prensa internacional, teniendo en cuenta que estamos un mes antes de Cannes, pues todavía el interés que podamos despertar quizá radica más en cuestiones puntuales. Radica, por ejemplo, en el hecho de que haya varias películas turcas este año y nos llaman desde la prensa turca, de pronto te llama. Es algo muy peculiar, sin que tú te lo esperes, ¿no? Y cuestiones así. A nivel internacional sí hay, sí el festival sí es reconocido por el rigor de su programación y porque digamos que estamos en el circuito, formamos parte de un circuito en el que el cine de autor, pues el cine de autor hoy en día circula sobre todo por festivales, ya no circula tanto por lo que eran las antiguas salas de arte y ensayo o de versión original, y sí por los festivales, y nosotros estamos totalmente integrados en ese circuito y se nos reconoce como tales, y tanto distribuidores como directores como prácticamente todos los engranajes de la industria, al menos de la industria no comercial, sabe que el Festival de Las Palmas existe y que tiene un interés muy, muy específico. Ahora, creo que todavía hay mucho camino que recorrer para promocionar el festival internacionalmente, pero eso requiere presupuesto, y nosotros tenemos un presupuesto medio o bajo. Sé que parece lo contrario, pero no. O sea, el presupuesto del Festival de Las Palmas es un presupuesto tirando a bastante corto. Y más en los últimos tiempos, ¿no? Que se ha recortado bastante. Sí, se ha recortado, y eso también, si debo ser franco, creo que ha permitido, bueno, tomar buenas decisiones. Uh-huh. Al ser selectivo, te obligas claro, seleccionar con mucho más cuidado, ¿no? Exactamente. Entonces, uh-huh, eso creo que nos ha ayudado. Pero evidentemente, si se quiere hacer una apuesta de a escala internacional, hace falta, me temo, que muchísimo más dinero. Lo cual, evidentemente, para una ciudad, es un tema, para una ciudad como Las Palmas, es un esfuerzo grande. Yo creo que aquí lo que todavía queda pendiente, aunque estas son cuestiones de las que realmente debería hablar el director del festival y no tanto yo, pero son temas que están ahí siempre presentes, es una mayor parte diversidad y participación de patrocinadores, de gente que pueda poner, que pueda aliviar la carga que supone para la sociedad de promoción y para el ayuntamiento el festival de cine, que luego estamos encantados con ese esfuerzo, sobre todo porque da resultados, ¿no? Y esto está más que probado. Y en cualquier caso, pues este año el festival aparece ligado a la candidatura de capitalidad cultural para Las Palmas, se pone a la ciudad un poco más en el mapa y es uno de los principales atractivos para defender esa candidatura, ¿no? Ustedes son conscientes, claro. Sí, por supuesto, éramos conscientes desde el primer momento y bien, ya no, digo que es algo que nos ayuda porque de hecho la actividad de la Plaza Santa Ana está totalmente vinculada a esa candidatura y bueno, esperemos que eso nos ayude también a estabilizar aún más sobre todo a título presupuestario, pues el festival, no depender tanto a lo mejor de la ocasión, sino de una rutina ya constante de que el festival necesita ser apoyado, necesita tener una cierta estabilidad presupuestaria, incluso una apuesta más fuerte si realmente se quiere trascender a todos los niveles. Y pero bueno, bienvenido sea el tema de la candidatura y esperamos poder poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Y no hemos hablado también de los precios de cada sesión, que es importante para el público. Entrando en el aspecto práctico brevemente. Claro. No, evidentemente todo cuesta. Las sesiones normales, la entrada cuesta 3,50 €. Hay una entrada especial, un precio especial para los miembros de la comunidad universitaria, porque tenemos un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a través del aula de cine, y desde hace años está ese convenio según el cual los miembros de la comunidad universitaria, enseñando el carné inteligente de la universidad, pues tienen una rebaja a una entrada de 2 €. Uh-huh. Y también hay abonos de... Hay un abono de 10 películas, ¿no? No, es de 5. De 5 películas, perdón, a 10 euros. Uh-huh. Cuesta 10 euros y da para cinco películas, son como unas tarjetitas que se cortan y se canjean por entradas. Por una entrada. Lo cual al final son equivalentes a 2 euros, ¿verdad? Yo creo que es bastante, son precios muy muy económicos. Y el abono es, creo que es además muy cómodo y muy práctico para la gente, que para el cinéfilo concienzudo que se mete a ver 10, 20 películas en el festival, que los hay, y bastantes además. A ver qué descubren, ¿no? Seguro que salen con nuevos directores que investigar y demás. Sobre todo después de un año de sequía, ¿no? Bueno, hombre, tanto como sequía, pero bueno. Están los del aula de cine, los de Vértigo, que también ofrecen sus películas. Pero este es el gran momento de los cinéfilos para la ciudad, claro. Para sobredosis de buen cine. Sí, sobredosis. Yo entiendo además que, no este festival, todos los festivales tienen ese problema de saturar unas fechas que son muy breves, saturarlas de películas que te abrumas, porque no. Porque a veces no das abasto, ¿no? Quieres ver tantas películas. Pero esta es una circunstancia de los festivales, que nos viene dada así. Bueno, se trata de que cada uno se pueda programar lo mejor posible, tener siempre el programa de mano y la rejilla de programación delante de un café y pasarse un buen rato haciéndose el planning de toda la semana. Así es. Además es un ejercicio que está muy bien, uno de pronto ve ahí toda la semana llena de películas que ver. Y que las películas se repiten algunas, ¿no? Las ofrecen en varias sesiones. Siempre, como mínimo, hay 2 sesiones. Quizás en algún caso muy particular, que es pase único por diferentes razones. A lo mejor, pues, hombre, tenemos un caso como la Chinoise, que vamos a poder ponerla solo una vez porque la copia está, en fin, copias de archivo. Además, ahora con la crisis, y lo dijo, es un comentario al margen que hago, da la impresión de que el tema de contar con copias de archivo realmente en condiciones se ha vuelto muchísimo más complicado, porque no hay dinero para restaurar, dinero para cuidar, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Porque hay mejores medios para poder restaurar, pero no hay dinero para... Son caros. Hay mejores medios, pero aunque sea, o sea, una restauración digital de las muy, o sea, totalmente perfecta, íntegra y muy estudiada y trabajada, es algo carísimo. Pero son los incunables, ¿no?, de la historia del cine. Claro, el tema es ese, cuánto... Pues, pero requiere financiación, es un proceso caro. Y la mayor parte de los archivos y las filmotecas, con muy pocas excepciones, en este sentido, andan siempre con muchas limitaciones, sino que se lo digan a los compañeros de Filmoteca Canaria, y que lo sufren bastante. Pero pasa con las filmotecas nacionales, también con las españolas, están desbordados y no hay forma. Y se nota, es curioso que se nota la crisis en ese aspecto, de que de pronto notamos que nadie nos dice, uy, tengo una copia que está fantástica, ¿no? O muy poca gente, al menos. También es una ardua labor el conseguir copias, ¿no? El conseguir licencias o... Bueno, sí, los chicos del aula de cine ya nos han hablado de que quieren hacer ciclos, pero no pueden porque no pueden encontrar la copia. Sí, lo que pasa es que ahí yo también, vamos, colaboro con, estoy integrado en el aula de cine. Sí, ya nos han hablado de ti en varias ocasiones. El problema con el aula de cine tiene que ver más bien con el hecho de que se trata de DVD, lo que se puede proyectar son DVD. Sí. Y eso tiene severas restricciones, o sea, me refiero de tipo... O sea, por ejemplo, no podemos exhibir un DVD, en el aula de cine me refiero, un DVD de importación, un DVD editado en nuestro país. No, exacto, no se puede. No se puede, ya está. Entonces, primera limitación, necesitas tirarte catálogos de películas editadas en España, películas que luego se descatalogan, que a lo mejor todavía te lo puedes encontrar en un todo a 100, yo qué sé, un todo a 1 euro. Pero resulta que lo que se ha descatalogado son los derechos, o sea, que nadie tiene los derechos de esa película. O bien que la empresa que compró los derechos de exhibición pública o los derechos de distribución en general no sabe si tiene los de exhibición pública utilizando un formato doméstico. Es todo un lío. La ley, además, en ese sentido, es muy complicada. Además, la palabra descatalogado cuando vas a comprar cualquier película ya está a la orden del día. Está a la orden del día. son productos que tiene una vida corta. Y si alguien no la saca de nuevo, pues te quedas, tienes que comprar una de segunda mano, tienes que, no sé, inventarte mil historias para conseguirla. Claro, entonces te aseguro que es más complicado conseguir a veces tener un ciclo para proyectar en DVD por las restricciones comerciales de los distribuidores que hacer un ciclo de películas en 35 milímetros porque... hombre, es complicado también, bastante. Sobre todo que estén en buenas condiciones para proyectarlas. Claro, eso ya es para nota. Eso ya es un poco claro, eso ya es casualidad. Hay festivales muy grandes que pueden llegar a un convenio con la Cinémathèque Française o con... Claro, la Filmoteca Parisina seguro que tiene las mejores copias y en un no estado... No siempre, pero sí, suelen tenerlas mejor. Pero no son necesariamente los que más invierten en restauración, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, un festival, eso, tipo San Sebastián o así, un festival de clase A, a lo mejor pues le interesa hacer una retrospectiva integral de un cineasta, y ahí pues firman convenios en los que a lo mejor, esto es una hipótesis también, participan en la restauración o en la financiación de la restauración de varias de las copias que están pendientes, ¿no? O que estaban hechas polvo. Entonces, claro, esto es con otra una financiación de la que nosotros no tenemos ni locos. O sea, uh-huh. Sí. Es otro perfil de festival. Y son proyectos que además se firman a medio plazo. Entonces, claro, nosotros tenemos que tirar el material que existe en los archivos. Y si nos dicen esto está improyectable, no lo podemos poner. Eso, así y nos la jugamos, porque luego es recibir un material que es delicado, montarlo, manipularlo. El traslado también tiene que ser delicado. El traslado es un infierno porque... Y es uno de los capítulos que encarecen el festival. Hay seguros, ¿no? Me imagino. Tiene que haber seguros. Sí, hay seguros siempre, pero el problema es ese. El problema son las aduanas. Claro. Sí. Nosotros tenemos un régimen económico y fiscal diferente. Entonces, traer una película... Yo siempre cuento una anécdota porque fue muy llamativa para mí hace años. Traje una película de Hong Kong. Todavía me encargaba yo, junto con Lorena Morín, de hacer transporte de copias. Ahora tenemos un equipo especializado para eso, ¿no? Pero eran los años heroicos. Y trajimos una película de Hong Kong. Entonces, uno va siguiendo el número de guía en Internet, viendo dónde está la copia en ese momento, ¿no? A qué aeropuerto ha llegado, dónde ha sido recogida, la gente de aduanas que la ha recogido. ¿No? Y la película de Hong Kong tardó 2 días en llegar a Madrid. Y tardó 4 días en llegar de Madrid a Las Palmas. O sea que desde el punto de vista fiscal estamos mucho más lejos de Madrid que de Hong Kong, o al menos que entonces eso lo convierte en una tarea realmente infernal. Nuestra compañera Miren Aperribay es la que coordina todo el tema de tráfico de copias, y el estrés que tiene que soportar durante un mes no se lo puede uno desear a su peor enemigo. Lo que pasa es que cuando llega ya esta época, hoy mismo, por ejemplo, y ve que casi todo el material está ya aquí en almacén, para ella es una felicidad enorme. Uh-huh. Sobre todo después de haber pasado muy malos ratos hace solo 2 días, por ejemplo, con una película de oficial que tenemos aquí al director y que se había quedado retenida en la aduana en Macedonia, ¿verdad? O sea, por la película viene allí. Entonces, te quieres morir. Sí. Es algo aterrador. Porque además ahora las películas no las puedes tener... Es un circuito muy rápido, las películas vienen muy rápidamente de un sitio y se van muy rápidamente a otro donde también van a ser proyectadas, porque tenemos mucha saturación de festivales. Claro. Entonces es un sinvivir. Pero bueno, no me voy a quejar. Luego al final compensa, ¿no?, ver a la gente en las salas viendo estas películas aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, compensa. No negaré que a veces también dices tú, tanto trabajo para estas 2 horas de película. Que la gente y que haya un espectador tensión, ¿no?, rascándose la cabeza y tal. Tanto estrés. Sí, tanto estrés para tener estas películas. Es una especie de rodaje de película de Hitchcock, ¿no? El tramo que lleva la película en sí hasta el festival. Suspense. Es terrible. Y de hecho nos pasa casi todos los miembros del equipo, si por algún casual tenemos un par de horas libres, que no solemos tenerlas, pero si tenemos un par de horas libres y queremos meternos a ver alguna película, nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo porque te pones enfermo. Claro. Cuando ya entras en la sala... En primer lugar, que ya... Ves todos los defectos, ¿no?, de la película. Un salto de un fotograma que estaba ahí, ya ese salto, no había nada que hacer. Uh-huh. Y ya te pones... Saltas de la butaca, enseguida sales al pasillo a pisar y tal. No haces, la reacción de la gente, ¿no?, ante si hay una película defectuosa o... No claro, sé. Claro. Uh-huh. O si es una película por la que uno ha apostado muy fuerte y el público está allí, la mayor parte del público o una parte del público está... irritado con la película, claro. Eso pasa mucho porque la gente se enfada mucho con las películas. Sobre todo este tipo de películas que son muy selectivas las personas que van a este tipo de películas. Sí, que hay que tener un cierto, bueno, saber que uno lo que va a ver no es un relato convencional, ¿no? Uh-huh. O un, no sé, sí, nos arriesgamos, es decir, ponemos películas que realmente desafían las costumbres de los espectadores, pero es que ese es el plan, ese es el asunto, sí. si lo que uno ve no le desafía, entonces no tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido como entretenimiento, puede tener sentido como muchas otras cosas, pero el cine que ofrece un festival es un cine que intenta por lo menos desafiar las costumbres del espectador. Sí. Tiene que cumplir esa premisa, no es un cine para sentirnos todos, tranquilos. No es un cine para sentirnos cómodos. Es un cine que remueve, ¿no? Remueve entrañas y remueve conciencia, por así decirlo. Sí, o formas de... las películas son formas de imaginar. Entonces, pues uno se tiene que encontrar con... uno tiene que dialogar con la película. Ver cómo esa película imagina las cosas, imagina el mundo. Interactuar, ¿no? Una especie de interactuación con la película. Sí, sí, sí. No se trata de decir, esto es muy raro. No se trata de decir qué es lo que está pasando aquí. Estar abierto a esa... Hay que estar abierto. Claro. Hay que estar abierto. Que es algo que en el cine parece que genera mucha más resistencia que en cualquier otra esfera del arte. Ni en la música, ni en la literatura, ni en las artes plásticas, ni nada. Parece que hubiera tanta resistencia a ese desafío de encontrar formas que son distintas, no sé. Bueno, como a Hollywood le va bien con lo de siempre, ¿no? Pues nos tiene un poco adiestrados, ¿no? Sí, pero Hollywood ha sido también siempre una fuente de innovación muy muy muy importante. Sí, sí, que nadie nos oiga hablar mal, pero bueno. Claro, me refiero a que, quiero decir que uno ha crecido también con eso y no hay incompatibilidad, en absoluta incompatibilidad. Son mundos, hay demasiados vasos comunicantes entre todos esos mundos como para que haya... como para decir, bueno, lo que interesa o lo que importa es ese cine narrativo hollywoodiense y el resto son cosas raras, ¿no? Pues mire, no. No hay que desechar nada, ¿no? Claro, se trata de no cerrarse. Por supuesto que el cine de Hollywood en un porcentaje muy alto es maravilloso, pero estar abierto a otras propuestas, de eso se trata y eso es lo que defienden ustedes en el festival. Claro, es que aparte de esas colinas de Los Ángeles, el resto del mundo existe, ¿no? El resto del planeta y hay gente en el resto del mundo haciendo cine desde otros parámetros, sí. Cada cual es de los suyos. Y entonces, todo eso muy respetable. Claro, todo a priori respetable y luego se verá si interesantes o no. Pero en cualquier caso no podemos pensar que hay un solo modelo de cine, sea hollywoodiense o sea español o de cualquier sitio, pero un solo modelo que es el narrativo, novelesco, etcétera. No, existen miles de posibilidades que están siendo exploradas desde el cine a cine. Entonces tampoco estamos ante algo tan novedoso, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Luis Miranda. Sabemos que estás ahora mismo ahí... en pleno vorágine. Exacto, del festival, que hayas tenido este tiempo para atendernos y contarnos todas estas cosas tan interesantes sobre esta edición del festival y un poco sobre la trastienda también de cómo se organizan este tipo de eventos. Así que, lo dicho, gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. Muchas gracias, Luis. Por el interés y por el tiempo prestado por ustedes también. Muchas gracias. Hasta otro momento. Por ahí estaremos. Un saludo. Venga, nos vemos. Chao. Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un vato Belén. ¡Salud! ¡Un verdadero chingón! Su nombre y tronaba su cuerno de chivo, cada ráfaga llevaba un nombre, no fallaba, era muy efectivo, lo apreciaban mucho sus patrones, ni se diga su gente y amigos. El dinero, el poder y la fama son tres cosas muy afrodisíacas. Las mujeres te sobran, solteritas, viudas y casadas, a gozar de la vida que es corta, ves el diablo rodeado de damas. Para mí la pobreza es historia, la hice añicos a punta de bala. We'll be right back. paso. Era más que efectiva la clave. Sabían bien que si no hacían caso, sus cabezas volarían al aire. En la mafia también hay escuela. Fue maestro y ejemplo de varios. Y atoraba de frente a cualquiera. Fueran leyes o fueran contrarios, los dejaba como coladeras. Enojado era el mismito diablo. Lo valiente se hereda, no hay duda. Lo que somos lo aprenden los hijos. Las ofensas más grandes perduran. No se olvidan ni por un ratito. La venganza fue de gran altura. Mis respetos para el muchachito. Con un cuerno dejó a su familia. No dejó a nadie vivo el diablito. Acabamos de escuchar a los Tucanes de Tijuana con El Corrido del Diablo, que aparece en la película que se estrena hoy en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, El Infierno, de Luis Estrada. Bueno, y el poco tiempo que nos queda es para rendir un breve homenaje a esos dos grandes actores. En primer lugar, William Dafoe, con un corte de la película de David Lynch, Corazón Salvaje. ¡Sonreír! ¡Bobby! ¡Suelta el arma! Ahora te toca a ti. Las tuyas son de fogueo, estúpido. Está bien. Acércate, desarmado listillo. Te borraré esa sonrisa de tu cara. ¡Mira lo que me ha hecho! No te preocupes, te la coserán. Ahora hay muchos adelantos. Quedará como nueva. No la encuentro. ¿Dónde estará mi mano? Tiene que estar por aquí. ¿Dónde estará mi mano? La gran frase de este corte de una película de David Lynch, protagonizada por William Dafoe, y también hemos podido escuchar... Y por el gran actor Nicolas Cage. Exactamente. Nunca lo olvidaremos. De acuerdo. No como con George Clooney, etcétera. Bueno, entonces el siguiente corte, ahora sí, es de Jean-Pierre Led. En versión original le vamos a poder escuchar en una particular declaración dentro de la película masculino-femenino. J'ai envie de vivre avec toi. Oui, brune en bikini. On jouera au baby-foot. Ah oui. Regarde. Ici, aviation. Tu mets ton rouge à lèvres. Serre-toi contre moi. Nous avons décollé. Allô, ici la tour de contrôle. Boeing 737, appel Caravelle. Paul appelle Madeleine. Este era un corte de Jean-Pierre Led en la película masculino-femenino de Godard. Se está declarando a su novia con una especie de máquina de fonógrafos y bueno, empieza a decir cosas como que el amor se parece a la aviación, etcétera. Es todo un poquito surrealista. Y es el último corte que hemos puesto hoy en esta primera edición dedicada al Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta su clausura, hasta cuando podamos nosotros, es decir, hasta el próximo viernes, pues tendremos una programación especial con ediciones de una hora el miércoles y el viernes de la semana que viene y resúmenes con noticias y otros contenidos el resto de días, todo ello empezando a la una de la tarde hora canaria. Así es, pues nada, te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes, bueno, la próxima semana serán más días, pero habitualmente estamos todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM en Gran Canaria y en la 105.5 FM en Tenerife. También nos podrás escuchar online en la página www.canariasahora.es y en nuestro blog tenemos colgados en formato podcast todos nuestros programas en lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando conmigo a José García y un servidor, Orlando Santana. Y ahora más que nunca, a ver mucho, mucho, mucho y buen cine. Está bastante fácil, quien viva en Las Palmas de Gran Canaria. Así es, buenas tardes a todos.